Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio B ubicadas en Clavijero número 24. Queremos agradecer el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín y el día de hoy vamos a platicar sobre la marihuana, una droga especial. ¿Se puede utilizar como medicamento? Yo soy Ruiz Vite y les doy la bienvenida. Hola, muy buenos días. Yo soy Marijo Muñoz y me da mucho gusto que el día de hoy nos estés acompañando, ya sea en el tráfico, en tu oficina o donde te encuentres en este momento. Y bueno, pues te invitamos a que nos contactes. Tenemos el teléfono abierto para que participes en el tema que ya comentó Rosy. El teléfono es el 2288-175117 y también puedes comunicarte a través de nuestro WhatsApp 2281-0404-77. Y bueno, también recuerden que estamos al pendiente de nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Centro Centinela CENDIU, en Twitter arroba CENDIU, en Instagram arroba CENDIU-V. Y bueno, alguna sugerencia o algún comentario de algún programa que quieras hacer, que quieras participar o que quieras sugerir, lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Y bueno, como cada semana desde hace algún tiempo hemos estado comentándoles que bueno, si estás interesado en realizar tu servicio social, puedes acercarte a nosotros. Estamos buscando estudiantes que deseen desarrollarse en el área de comunicación, diseño gráfico, animación, periodismo o áreas afines. Si estás interesado, puedes comunicarte al 2288-421700 en la extensión 10346 en horario de lunes a viernes de 8:30 a 14 horas. Te estamos buscando. Así es, y bueno, si eres estudiante de la Universidad Veracruzana y quieres alguno de los talleres que ofrece CENDIU, bueno, pues lo puedes hacer. Tenemos el taller de promoción a la salud sexual y reproductiva, iniciación al desarrollo humano, autoestima, violencia en el noviazgo, manejo adecuado del estrés, mitos y realidades del consumo del tabaco, alcohol y otras drogas, proyecto de vida, elección saludable de pareja, inteligencia emocional, separarse un arte, depresión hablemos, comunicación asertiva, aprendiendo sobre emociones, universitaria y universitaria, tolerancia y no discriminación, aprendiendo con y en el conflicto y hábitos y técnicas de estudio. Recuerda que puedes hacer esta solicitud a través del 842-1700 extensión 10345 con la maestra Laura Hernández Capitanachi o a través del correo electrónico laur.hernandez@v.mx. Y bueno, queremos comentarte que el Programa Universitario de Educación Inclusiva te invita a participar en Construye tu Proyecto. ¿Tienes en mente algún proyecto que pueda contribuir en la lucha y promoción de la inclusión de estudiantes con discapacidad dentro de la Universidad Veracruzana? Queremos conocer tus propuestas. Tu proyecto puede ser parte de la campaña por una UV inclusiva. La convocatoria se lanzó el pasado 4 de febrero y finaliza el próximo 6 de marzo a las 16 horas. Puedes consultar las bases de esta convocatoria y bueno, aclarar también algunas dudas al respecto en www.v.mx/CENDIU. Y bueno, les queremos compartir la frase del día de hoy de acuerdo al tema. La drogadicción es una forma moderna de esclavitud. Octavio Paz, comienzo por mí. Y bueno, como cada semana tenemos las efemérides que corren a cargo de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y el 20 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social y el 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna. En El autor Rafael Velasco, en su libro La Marihuana, el debate, menciona que el uso de sustancias que alteran la mente es probablemente tan viejo como la humanidad, y es muy posible que existían consumidores desde un principio, puesto que las plantas que contienen alucinógenos y otras sustancias psicoactivas se hallaban al alcance del hombre, quien pudo haberlas ingerido y experimentado sus efectos. La marihuana es una droga ilegal especial, porque es la sustancia prohibida que más se consume en todo el mundo, porque quienes la usan pueden pasar al consumo de otras drogas de mayor capacidad adictiva y de efectos más dañinos para la salud individual. Para hablarnos a detalle sobre la marihuana, una droga especial y se puede usar como un medicamento, tenemos de invitada a Beatriz Velasco Muñoz Ledo, colaboradora del Departamento de Adicciones del Instituto de Ciencias de la Salud. Bienvenida, Betty. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Betty. Nos da mucho gusto que estés aquí acompañándonos. A mí también. Gracias. Y sobre todo con este tema tan controversial que ahorita está como en su apogeo. ¿Nos puedes platicar exactamente qué es la marihuana y por qué se considera como una droga especial? Bueno, la marihuana es una combinación de hojas, tallos, semillas y flores secas desmenuzadas, así como oreganito, de la planta cannabis sativa, aunque a veces se puede combinar con la cannabis índica. Esa mezcla se llama muchas veces skunk, porque es muy apestosa, y skunk quiere decir zorrillo, y es más potente. Yo la considero una droga especial porque es la sustancia ilegal que más se consume en todo el mundo, en el estado de Veracruz, en Jalapa, aunque últimamente ha aumentado mucho el consumo de cristal, y porque es una droga que está llena de mitos y de confusiones. Sí. Y hay una investigadora, la más importante en el campo de la marihuana, que es la doctora Berta Madras, y que dice que ella se atreve a decir que la marihuana es la peor droga del mundo, porque la mayoría cree que no hace nada. Y hace okay, muchísimo, sí, sí, claro, ¿no? Es natural, sí. Es medicina, bueno, en fin. Yo primero quisiera aclarar lo que siempre digo. Lo que yo voy a decir, no, en su gran mayoría, no es mi opinión. Es lo que he encontrado en la literatura científica. Hay siempre que acudir a las fuentes confiables. Claro. En México tenemos muchas: el Instituto Nacional de Psiquiatría, Centros de Integración Juvenil, la Comisión Nacional contra las Adicciones. Sin embargo, yo considero la mejor fuente de información de todo el mundo el famoso NIDA, National Institute on Drug Abuse, que tiene un portal en español que me parece fundamental que tengan los estudiantes, los padres de familia y los maestros. En Google le pueden poner N de niño, I de Ignacio, D de dedo, A de Alberto en español. Y les aparece un portal maravilloso con toda la información más actual en español. Esta institución financia y lleva a cabo más del 80% de la investigación mundial en cuanto a la prevención y al consumo de drogas y tratamiento. La doctora Berta Madras, a quien acabo de mencionar, afirma, igual que lo decía el doctor Velasco lo dijo siempre antes, que no debemos hablar de la prevención de las adicciones, sino de la prevención del consumo de drogas. Porque si decimos la prevención de las adicciones, podemos mandar un mensaje equivocado a los jovencitos que pueden pensar, no, si yo no me voy a hacer adicto, no, nada más la voy a probar. Y de lo que se trata es de evitar el primer consumo de cualquier droga ilegal, de tabaco, y que cuando tengan la edad, nada más para no pegarte un poquito. Ah, ya. Perdón. Cuando tengan la edad legal permitida para consumir alcohol, pues que si quieren, no es de a fuerza, lo hagan de una manera responsable. La marihuana que había en los años 60 era muy diferente a la de hoy. La principal tiene muchas sustancias químicas, La doctora Madras descubrió hace como 3 años que hay más de 750 sustancias que tiene la marihuana. Antes se decía que 400, son más de 750. La marihuana tiene una sustancia que se llama 9-delta-tetrahidrocannabinol, que es la responsable de los efectos en las funciones cerebrales, en las funciones mentales superiores, en la manera de sentir, de actuar, de comportarse. Esa es la sustancia que provoca esos cambios. La marihuana de los años 60 tenía un 5% de THC. Ha ido aumentando de manera tal que ahora tenemos 15 o 20% y con algunas maneras de consumo se puede llegar hasta el 80, 90 o 100%, lo cual la hace cada vez más peligrosa. ¿Qué seguíamos? La doctora Madras también decía que no hay que hablar a los jóvenes de la percepción del riesgo de una droga, sino es la percepción del daño, ¿sí? Porque eso es más efectivo al hablar de prevención. Es daño, no riesgo. Ahora, con esta marihuana actual que tenemos, antes era mucho menos, pero entre 1 y 7, de 1 entre 7 jovencitos que empiezan a fumar marihuana se hará adicto, lo quiera o no, aunque no lo quiera. Entonces, si ya lo sabes, ¿para qué le buscas? ¿No? Exacto. Ahora, se dice, bueno, sí, pero el alcohol es legal, el tabaco es legal, sí, y el alcohol mata a muchísimas más personas que todas las drogas ilegales juntas. Nada más que es legal y por eso se consume más. Lo mismo pasa con el tabaco. El alcohol está unido a la cultura, a los ritos religiosos de todo tipo, y es muy difícil prohibirlo. Entonces, mi opinión, esta sí es mi opinión, es que si ya tenemos esas dos drogas legales tan dañinas, ¿para qué le agregamos otra? Que sabidamente tiene, provoca una serie de daños terribles, como está sucediendo en Estados Unidos, en el estado de Colorado. Mira, en Estados Unidos no es legal recetar marihuana, se puede recomendar. Es algo que no se sabe mucho. Y allá tienen, el estado legal es, en 33 estados es legal el uso de marihuana medicinal, que está mal dicho, es cannabis medicinal. Es un componente. Sí, porque la marihuana es eso, sequito, las hojitas, ¿no? Uh-huh. La cannabis medicinal implica una serie de sustancias que se sacan de la cannabis, claro, no fumadas, uh-huh, ¿no? Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar para seguir platicando sobre este tema. ¿La marihuana, una droga especial, se puede utilizar como medicamento? La droga es el producto ideal, la mercancía definitiva. No hace falta literatura para vender. El cliente se arrastrará por una alcantarilla para suplicar que le vendan. El comerciante de droga no vende su producto al consumidor, vende el consumidor a su producto. No mejora ni simplifica su mercancía, degrada y simplifica al cliente. William Burroughs. Thank you. Estamos de regreso Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Hoy estamos hablando sobre la marihuana, una droga especial, y se puede usar como medicamento. Y está con nosotros de invitada Beatriz Velasco Muñoz Ledo, colaboradora del Departamento de Adicciones del Instituto de Ciencias de la Salud. Y recuerda que puedes contactarnos mediante el teléfono fijo de Radio UV 2288-175117 o al WhatsApp de Radio UV 2281-040477. También mediante redes sociales puedes hacer alguna pregunta, algún comentario. En Facebook nos encuentras como Centro Centinela Sendiu, en Twitter como @Sendiu y en Instagram como @Sendiu-V. Bueno, ahorita les vamos a comentar sobre esta pregunta. La maestra Ángela Báez, directora de la Facultad de Física, habló para felicitar a la invitada y menciona que, bueno, si nos puedes otra vez comentar cuál es el sitio web que indicaste al inicio de la entrevista, que es una fuente bastante confiable, sí, para que ella, bueno, pueda tomar el dato. Y también pregunta que qué puede hacer para poderte tener a ti como invitada en alguna plática directamente en la facultad. Muy bien, el sitio de internet es el que yo recomiendo ampliamente porque está en español, es el mejor en español que hay a nivel mundial, aunque en México, repito, tenemos muy buenos y con estadísticas mexicanas, ¿no? Centros de Integración Juvenil, Comisión Nacional contra las Adicciones, Instituto Nacional de Psiquiatría, en todos esos podemos confiar. El sitio es N de Niño, I de Ignacio, D de Dedo, A de Alberto, en español, así se busca, NIDA en español. Le agradezco muchísimo su confianza a la maestra y para ver si es posible hacer algún acto, que sí se puede, alguna acción en su facultad, hay que comunicarse desde luego con la autoridad correspondiente, pero yo le puedo dar el teléfono de mi oficina para explicarle cómo es. Detalle. Mi teléfono, el de la oficina, es 2288-140880. Y permítanme. Y 2282-85-2641. Es la sede 3 del Instituto de Ciencias de la Salud. Ahí estoy yo. Muy bien, bueno, pues ahí está el dato para la gente que nos está escuchando y quiera tener más comunicación contigo. Y bueno, Betty, hablabas ahorita de lo de las estadísticas. ¿Nos puedes decir más o menos cuántas personas consumen marihuana en México? Bueno, las estadísticas no son actuales, desafortunadamente. La ENCODAT, que es la última encuesta, que es de 2016, nos habla de un aumento entre hombres y mujeres. De 2011 a 2016 aumentó el consumo de una vez en la vida de 2.4 a 5.3%. Hay una encuesta de estudiantes en Veracruz, la ENCODE, de 2014. Entre bachillerato, los hombres 12.9%, mujeres 8.4%. Aquí creo que lo importante es aclarar que en México, desde hace algunos añitos, se había estimado que existe 500.000 de personas adictas. Es muy difícil. Hay que ver las próximas encuestas. Además de que están en aumento. Sí, porque además, a partir de la propaganda de la marihuana y una serie de cuestiones equivocadas, pues ha aumentado el consumo. Claro. ¿Cuál pregunta sigue? Porque yo me sigo y... Bueno, pues te queríamos preguntar cómo es la manera en que se consume la marihuana. La principal manera es fumada. Aunque hay otras maneras de consumirla. Déjame ver, es que tengo aquí mis apuntes. Se consume fumada, a veces mezclada con tabaco. Permíteme. Es que ya hay muchas maneras de consumir la marihuana. Y supongo que también con diferentes, no sé cómo llamarlo. Concentraciones de THC. Sí. Sí. Por ejemplo, los vapeadores, que inicialmente eran para nicotina, ahora se están usando para marihuana, lo cual influye en la cantidad de THC, que puede llegar a concentraciones de 60-70%. Hay otra forma de consumo de marihuana peligrosísima que se llama dabbing, que es a través de la obtención de la resina o cera de la marihuana, que parece así como ámbar, se quema con gas butano y se inhalan los vapores y puede llegar a 100%. Además de que puede provocar muchísimos accidentes de explosiones. A mayor concentración de THC, mayor peligro. El cerebro del adolescente está en formación. El cerebro acaba de formarse y de madurar como hasta los 23 años. Y lo que está en formación, sobre todo, es la corteza prefrontal, que es la responsable de tomar decisiones, de controlar los impulsos y de planear actividades. Si esa parte del cerebro se ve afectada por la marihuana, evidentemente que todas estas funciones también se ven afectadas. Uh-huh. Y a menor edad de inicio en el consumo, mayor posibilidad de adicción. Esto es un hecho. Sí, y además se hizo un estudio en la Universidad de Queensland en Australia y se corroboró un estudio que se llama longitudinal, que es a través del tiempo, durante 30 años. Y se fue monitoreando a una serie de consumidores que empezaron a usar marihuana desde muy jovencitos y les fueron siguiendo su evolución. Pues resulta que después de unos 20 años de estar fumando marihuana, la gran mayoría de ellos había disminuido su cociente intelectual en 8 puntos. Es decir, provoca una disminución de la inteligencia. Hay muchas personas que pueden pensar que estoy exagerando, me estoy basando en la ciencia. Los mitos que más se escuchan son: ay, pues la marihuana es una sustancia natural, el verde es vida, muy ecológico. Así hasta medicina es. Uh-huh. Momento, es una sustancia natural, igual que el veneno de la cobra, que te mata. Claro. ¿No? No es medicina, hay cannabis medicinal. La cannabis medicinal es una serie de sustancias que se obtienen de la planta de la cannabis, de donde se obtiene también la marihuana. La marihuana, las hojitas, todo eso es la que tiene THC en mayor concentración y afecta la mente. Pero hay otras sustancias que se encuentran en ciertos medicamentos, en pastillas, como el Marinol, el Sindros y un inhalador nasal que se llama Sativex. Esos, aunque tienen cierta cantidad de THC, se utilizan para la esclerosis múltiple y una serie de padecimientos, y parece ser que sí sirve, solo se está corroborando. Hay el aceite de CBD cannabidiol. Uh-huh. Esa es una parte de la cannabis que no tiene efectos en el cerebro. Vaya, no te pone, no te droga. Ni causa adicción. No. Y resulta que está resultando útil en ciertos casos de epilepsia grave en niños. Se llama Epidiolex. El único país que lo fabrica es el Reino Unido. Aquí en México, en todas partes, se están haciendo imitaciones peligrosas, charlatanería. Jalapa está lleno de eso, lo puedes conseguir. Aceite de CBD, no. Ni la Cofepris, ni nadie, ni ninguna autoridad sanitaria ha aprobado eso. Solo está aprobado en el Reino Unido y se puede importar, aunque cuesta caro, y sí, parece ser, todo indica que es útil. Ahora, yo, esto sí es mi opinión, en lo personal yo no estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana porque me dedico a la prevención de su consumo. Pero respeto las opiniones de todos los demás. Esta sí es una opinión mía. Pero lo que sí es un hecho es todo lo que he dicho, que está basado en la ciencia. Claro. Y puedo darles las fuentes. Aunque puede ir cambiando, porque la ciencia va evolucionando. Y mi deseo es que ojalá se sigan obteniendo medicinas muy útiles de la cannabis, no de la marihuana. Además de que no existe medicina que se recete fumada. Así es. Vamos a ir a una pequeña pausa, una cápsula. Todavía hay muchísimo de qué hablar sobre la marihuana y sus efectos. Vamos a la pausa, ahorita regresamos con más aquí en Naturalmente Universitario. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada 2 horas. Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida, no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Jaime Sabines. Pero no sabía qué. buscarte. Son las 10:07 de la mañana, estamos en Naturalmente Universitario hablando sobre la marihuana, una droga especial y se puede usar como medicamento. Está con nosotros acompañándonos Beatriz Velasco Muñoz Ledo, colaboradora del Departamento de Adicciones del Instituto de Ciencias de la Salud. Recuerda que puedes contactarnos si tienes alguna duda o algún comentario sobre el programa al 2288-1751-17, que es el teléfono fijo de Radio UV, o al WhatsApp de Radio UV, 2281-040477. También mediante redes sociales los puedes contactar en Facebook como Centro Centinela Sendiu, en Twitter como @Sendiu y en Instagram como @Sendiu-UV. Y precisamente, bueno, tenemos un comentario sobre el tema que estamos abordando. Nos menciona a alguien que, bueno, ocupa la marihuana en alcohol o en aguardiente y la pone en infusión y esto le sirve para el dolor de las piernas. Ella menciona que es una planta maravillosa viéndola de lado bueno y que ojalá que se registre porque los gringos ya registraron la flor de Pascua y el árnica. ¿Y el qué? Árnica. Ah, bueno. Aquí se trata de opiniones personales, uh-huh, y de situaciones anecdóticas. Acabamos de tomar un curso sobre neurofisiología de las adicciones y la maestra nos decía que efectivamente en algunos casos sí puede servir para el dolor de esa manera. Untado. Sí, viéndolo del lado bueno, pues también ya lo dije, ¿no? Uh-huh. Todos los medicamentos útiles que pueden obtenerse de la planta. Ahora, de que los gringos ya la hayan registrado, pues sí, pero aquí en México el consumo de marihuana está despenalizado, ¿eh? Nada más que reglamentado. Uh-huh. Lo que pasa es que está despenalizado el uso de drogas ilícitas con ciertas cantidades, que creo que ya aumentaron, porque antes eran 5 gramos de marihuana, que a mí en lo personal me parece muy poco. No sé, ahí sí, cuando no sé, lo digo, no sé a cuánto le subieron, pero está reglamentado. Ahora, recordemos algo, las drogas no hacen daño porque son ilegales porque hacen daño, ¿sí? Me ibas a preguntar qué. Sí, precisamente sobre los efectos. Platicabas hace ratito esta parte de, bueno, el cerebro tiene un proceso que hasta los 23 ya está, digamos, bastante estructurado, pero ¿cuáles son estos efectos inmediatos y cuáles a largo y mediano plazo para por quien consume esta sustancia? Todo depende del contenido de THC que tenga la marihuana, la variedad. Hay una variedad sin semilla, el skunk, que tienen mucho THC, lo que el consumidor espera que suceda. Si tú esperas que vas a sentir algo, a lo mejor lo sientes. El lugar y el ambiente en que se consume la droga. No es lo mismo si estás con una serie de amigos y oyendo música. Y a veces, incluso en esos casos, uno de los efectos es la risa boba. Simple. Simple, ¿no? Y se ríen de bobadas o a veces platican de cosas que les parecen profundísimas y uno está de lejos viendo y dice, ay caray, no, ¿de qué están hablando? La cantidad consumida y si se ha combinado con alcohol o con otras drogas. Uh-huh. La combinación con alcohol es muy frecuente, lo cual lleva a muertes por accidentes automovilísticos, como en el estado de Colorado. Pongo de ejemplo el estado de Colorado porque ahí es en donde peor se ha visto las consecuencias de la legalización de la marihuana, a pesar de las mentiras que los interesados tratan de decir. Miren, siempre sigan el dinero, todo se trata aquí de dinero. Bueno, los efectos inmediatos, pues pocas personas no sienten nada. En algunos jóvenes que se inician en su consumo aparecen efectos negativos. Puede aparecer un ataque de pánico, paranoia, es decir, sentir que todo mundo me persigue. El porcentaje, si se fuma mucho y en ciertas personas puede producir alucinaciones. Por eso es que antes se clasificaba en los alucinógenos, pero eso no tiene sentido porque es raro. Los efectos señalados, sobre todo si se presentan en varios miembros de un grupo de amigos, provocan un ambiente de placidez, superficialidad, relajación, somnolencia, risa incontrolable. Después de unas 2 o 3 horas los efectos van desapareciendo y puede presentarse sueño profundo. Bueno, estamos hablando de en general. Hay ciertas personas que reaccionan de manera totalmente violenta. Y hay algunas personas que después de consumir mucha marihuana sufren de algo que se llama el síndrome de hiperemesis cannabinoide. Y que se documentó desde 2014 por una doctora chilena. Consiste en que con el consumo pesado, fuerte de marihuana, puede venir un síndrome. Síndrome es conjunto de signos y síntomas, ya no me voy a detener a explicarlo, que consiste en que la persona se siente obligada a estar vomitando y vomitando y vomitando sin ningún control. ¿Como una reacción? Sí, pero no es alergia. Es una reacción hacia el THC en exceso. Vómito tras vómito y unas ganas incontrolables de meterse a la regadera y de bañarse con agua muy caliente. Esto está perfectamente documentado. Y cada vez se presenta más, porque cada vez se consume más y cada vez es más potente. Dijéramos que a largo plazo puede producir muchos daños. Como les digo, yo no estoy en contra de que se saquen medicamentos. Sería maravilloso, ¿no? Miren, el 29 de febrero. Estamos todavía en... Estamos en febrero. 20. Hoy 20 de febrero. El 29 de febrero del año pasado, la Universidad de Colorado publicó una investigación en donde se demuestra que la marihuana consumida en exceso, lo cual no quiere decir que puedas fumar poquita, ¿verdad?, dificulta el proceso de las emociones y dificulta la empatía. Cuesta mucho trabajo ponerse en el lugar del otro. Eso es algo gravísimo, porque no entiendes bien al otro o el sufrimiento del otro. Y van saliendo cada día, más informaciones sobre los daños. Mira, después de la hiperemesis cannabinoide, podemos hablar de la gastroesquisis. Es una malformación congénita. El doctor Stuart Rees, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Western Australia, ha documentado que muchos de los niños que nacen de mamás que consumen mucha marihuana durante el embarazo, nacen con esta condición que consiste en que a la hora del alumbramiento el bebé presenta los intestinos fuera de la cavidad del estómago. Y hay que hacer una serie de operaciones, incluso a veces en útero. Serie de malformaciones en los bebés por nacer, del corazón, diabetes, se acaba de descubrir eso. Y bueno, muchas cosas que ya se sabían. La marihuana es adictiva en un 17% de los jóvenes, sobre todo si su uso se inicia en la adolescencia. El uso regular de marihuana a temprana edad aumenta el riesgo de desarrollar predisposición al uso de otras drogas ilícitas. El uso de marihuana se asocia con una reducción de las capacidades cognitivas. Aquí traigo todas las fuentes de los estudios y de las revistas importantísimas, ¿no? Pero hay algo también muy importante. Tres investigadoras españolas el año pasado descubrieron y explicaron perfectamente la relación que existe en el consumo de marihuana y la esquizofrenia. Nos acaba de llegar aquí un comentario, parece que hubo como una confusión. Dice, hace rato platicábamos de esta parte de que se debería de registrar aquí también en México. Ajá. Y ella menciona que ella no quiere que legalicen la marihuana, que ella quiere que se registre como un producto mexicano, como registran el maguey, únicamente como planta medicinal, no para otra cosa. Tiene razón, yo también estoy de acuerdo con ella. Nada más que habría que intervenir la COFEPRIS para ver de qué manera se obtienen estos medicamentos de la planta. Uh-huh. Pero en principio pues estoy de acuerdo con ella. Pero todo lo que hay ahorita aquí en México, todo aquí en Jalapa está lleno. Y sabrá Dios que sea, no sé. Sí. Bueno, y ahora sí que la pregunta del millón, que es prácticamente pues también la base del título, ¿no? ¿La marihuana se puede usar como medicamento? Pues así como lo dije, desde luego. Es cannabidiol, uh-huh. Es el aceite que se obtiene de la planta de la cannabis, no es marihuana, y se puede usar como medicamento para controlar ciertas crisis epilépticas de los niños, sobre uh-huh. todo. Y su nombre comercial es el Epidiolex, y es un producto inglés que se puede importar, aun cuando es caro. Uh-huh. Y los otros medicamentos que se obtienen de la cannabis, no de la marihuana, porque la marihuana se fuma. Uh-huh. Sí. Es lo que te decía, el marinol, que contiene THC y que se utiliza para controlar las náuseas de las quimioterapias. Uh-huh. También se usan para los dolores de la arteriosclerosis. Está el Sativex, Sindros, y ahorita hay muchas esperanzas en el Epidiolex, en el CBD, y ojalá se vayan descubriendo cada vez más propiedades. Pero no te vayas a comprar en el Metro de México el marihuanol, porque no, ni sabrás que tenga. No sabemos. Mira, no sabemos, hay que irnos por la ciencia. Sí, sí puede servir. Uh-huh. Sigamos los pasos necesarios, ¿no? Hay aquí en México una asociación de la medicina canábica. Fíjate que no dicen medicina de marihuana, uh-huh. es canábica. ¿Sí? Y otra cosa, pero esto sí es mi opinión, yo no estoy de acuerdo con decir uso recreativo. Uh-huh. Es como si dijeras uso recreativo de alcohol, pues ¿cuál otro? Uso recreativo de tabaco, pues no hay otro. Uh-huh. Es consumo de marihuana y uso de cannabis medicinal, ¿no? Y yo recomiendo que busquen en internet, hay otro portal que se llama SAM, S-A-M, viene en inglés pero trae una parte en español, en donde dice todo lo que ha pasado en la ciudad de Colorado, los niños que han muerto por negligencia, porque los papás y los adultos dejan por ahí los brownies, los dulces. ¿No? Impresionante lo que está pasando. Las salas de emergencia a veces muy, muy, muy llenas, ¿no? Con niños. La marihuana sí mata. No por sobredosis en los adultos, pero sí por accidentes. Y en los niños sí mata por sobredosis. Hay por ahí algunos casos ya documentados muy bien. Así es. Y bueno, ya hemos escuchado algunos mitos sobre la marihuana. El verde es verde y el verde es vida. ¿Cuáles otros que son como los que más conoces en ese sentido? Lo más común es si hasta medicina es. El verde es vida. Es una sustancia natural. Esos son los principales mitos. Y hay una cosa, la lucha contra las drogas no ha servido de nada. No, nadie lucha contra las drogas. No, se lucha contra el consumo que provoca adicción. hay un punto medio entre la represión y la liberación de todas las drogas, que es atender al enfermo adicto, proporcionarle herramientas de ayuda, no criminalizarlo, no encarcelarlo, pero sí controlar la producción de drogas, prohibir las drogas sin criminalizar, sin estigmatizar, sin encarcelar. Sí se puede. Y la doctora Madras otra vez decía, no es la guerra contra las drogas, es la defensa de nuestro cerebro. Yo ahí terminaría, si quieren, hay algo. Ah, ¿qué? ¿A dónde buscar ayuda? Así claro. Eso es importantísimo. Bueno, con ustedes. Claro, en el CENDIU pueden hacerlo al 842-1700, extensión 10343, en horario de 8 a 16 horas. Y bueno, si tienen alguna situación ya con algún consumo, bueno, pueden también acercarse a los centros Centinela que están ubicados a lo largo de las de toda lo que es la región Jalapa. Pueden ir ubicando también dentro de la página www.v.mx/CENDIU en el apartado de Centro Centinela para que vayan verificando, bueno, cuál es el más cercano para que lleguen, realicen su cita y, bueno, tengan todo este procedimiento. En la Comisión Nacional contra las Adicciones, teléfono 800-911-2000. Centro Estatal contra las Adicciones, 2288-40-37-17. Centros de Integración Juvenil, 2288-15-0500. Fundación Casa Nueva, 2288-20-31-20. En el Centro Estatal contra las Adicciones les pueden dar la referencia o informarles de los centros Nueva Vida alrededor del estado, a lo largo del estado de Veracruz hay 17. Muy bien. Bueno, pero pues precisamente ojalá que no se necesite, ahí está, sí se necesita, pero esperemos, precisamente para eso son este tipo de programas, para hablar sobre la prevención y, bueno, que no llegara al consumo, al primer consumo. No al primer consumo, porque recuerden que la droga, ciertas drogas son como un cable, no sabes si es de alta tensión o nomás te va a dar un toque. Pues, ¿para qué buscarle, no? Entonces, ni tampoco se trata de que sea yo una moralista. Claro. Es simplemente defender nuestros cerebros. Exacto, como dices tú, basado en la ciencia. Primordiales. Así es. Bueno, pues queremos agradecerte, Betty, como cada ocasión que estás con nosotros participando. ¿Cuál es la frase de la semana, Marijo? La drogadicción es una forma moderna de esclavitud. Esto lo dice Octavio Paz. Y bueno, el tema de la siguiente semana es por una V inclusiva, así que, bueno, estén pendientes también en redes sociales de toda la información que se transmite constantemente. Queremos agradecer a María Soledad Macías Pérez, quien está con nosotros desde las 10 de la mañana. Yo soy Rosy Vite. Yo soy Marijo Muñoz. Y esto fue Naturalmente Universitaria. Llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria.